Los Cuatro del Altiplán, Hermanos Núñez, Hermanas Naranjo Vargas, Dani Pinos, El Ecuatorianísimo, Trío Galante, con el Trío Galante, Ballet Sayani, Arte y Tradición. Sábado 31 de agosto, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Retire su invitación en la Radio Casa de la Cultura y en el grupo editorial El Ecuatorianísimo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Viviendo en el mundo imaginario que me contó García Márquez, en ese pequeño pueblo llamado Macondo, donde habitaban los sueños pintados de Endara Crown, la ira de Guayasamín, la utopía de Galileano, los imaginarios de Barbero, cada uno personaje de Botero, la feminidad de Frida, la pasión de Borges, y claro, en esa patria construida en la Unión de Bolívar. Así es Macondo, ese mundo diverso donde se conjuga la magia y la realidad, donde todos habitamos para vivir 100 años. Y decir que estamos juntos como un solo puño para enfrentar las derrotas, pero para vivir en esperanza del mañana, conviviendo todos en armonía juntos a nuestras propias diferencias. Así es este Macondo, este mundo, esta realidad llamada América Latina. Hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un abrazo gigantísimo a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también a las personas que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Buenas tardes a toda la gente que le gusta la buena música, la cultura, el arte. Muy buenas tardes, una tarde de sábado acá, ameno, siempre contentos, siempre positivos ahí, luchándole a este espacio, a este medio, a la cultura, poniéndole ahí buena cara, el pecho en las balas, como siempre lo he dicho. Así es, siempre positivos, mi querido Juanchito, y el poema que yo leí hace un ratito es del filósofo Cristian Castro Mena. ¡Vea! Bacancísimo, amiga, esa. Bacancísimo, brother, ahí esa. Estaba inspirado. Ese extracto. Se pegó un caníbal. Así es. Bueno, empezamos ya nuestro programa, arrancamos con Agenda Cultural. Álvaro Plúas y el Mundo de las Máquinas, de este sábado 24 de agosto, el lanzamiento de su nuevo disco a las 21 horas en La Aldea, esto es de Nahuimper y Coruña, el costo es $6, así que no se lo pueden perder, les esperamos. Este sábado 24 de agosto y el Mundo de las Máquinas. Muro 2.0 recargado este 7 de septiembre con bandas como Mortal Decision, Amigos de lo Ajeno, Dementes de Guayaquil, Bacterias, Ratas de la Ciudad, entre otras en el sector de la México. También tenemos Guerra de Bandas con Enemigo Público, Brigada Roja, Distorsión Social, Liquidados, entre otras bandas. Este 5 de octubre desde las 10 horas en el Complejo Deportivo de Ingeniero Parra, sector Conocoto, la entrada es libre, así que no se lo pueden perder, ahí está la agenda cultural. Bacanísimo esa agenda cultural, y yo sin más que decirles que visiten las casas culturales, los centros culturales, y bueno, que estamos en el mes de agosto, ¿no? Así agosto, mes de las artes. Mes de las artes. Mucha cultura por las calles, mucha cultura por doquier, arte de todos los tipos, ¿no? artesanías, danza, teatro. Todas las expresiones unidas en este mes de agosto. Incluso acabo de ver en la Casa de la Cultura justo que estaba un concurso internacional de baile, ¿no? Sí, también. Estaban ahí, estaban concentrados los panas de ahí, que les gusta la danza. Qué bacán. El blues también se está desarrollando en el Parque del Arbolito, así que no se lo pueden perder. Entonces, muy bueno. Muy llamado a toda la gente que baje a los Parques del Arbolito. Se está dando el blues, el festival del blues. Vaya, caiga la gente a los centros culturales, visite, mi familia. No se quede en la casa, en el celular ni en Netflix. Así es. Y empezamos como siempre con buena música, pero antes con una frase muy emotiva. La música vibra al ritmo de tu vida. ¿Cuántas melodías del día te despierta cada día? ¿Cuánta música, Juancito? Yo ponte, siempre me levanto con alguna canción. Me levanto y siempre empiezo cantando así, como que una melodía. Ah, sí. No sé qué estaría soñando, a veces digo... ¿Sueñas en música tú? ¿En reggae? Ni tanto solo reggae, a veces todo tipo de música. Yo me he alimentado básicamente por la música latinoamericana, en realidad, en todo. Pero de ahí cualquier tipo de música, a veces como que amaneces con el ritmo, a veces escuchas un pedacito, recuerdas un extracto, o como también te pasa en el bus, cuando vamos en el bus, ¿no? A veces con la Vale vamos en el bus y después nos bajamos del bus y yo me quedo cantando la canción. Así se te pega. Se me pega. Increíble. Y no hablamos del destrabe de las tribus, Juancito querido. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esto en el marco del reggae que estuvo. Les puedo contar, en el destrabe de las tribus estuvimos con el Pescadito. Yo estuve a cargo de la parte de los emprendimientos. Fue un evento totalmente exitoso, hecho en la Casa de la Cultura. Hubieron más de 40 bandas, es decir, no sé si multiplicamos 40 por 6 bandas, por 6 integrantes en cada banda. Wow. Es una cantidad, una convocatoria de 240, músicos, claro. Sí, más o menos 240 músicos, en realidad así. Y también la asistencia de la gente fue bacán. Fue la acogida de la gente, iba, entraba, fue un público itinerante porque tenía diferentes actividades dentro de la Casa de la Cultura. Teníamos el concierto, que eran las audiciones, donde se presentaban todas las 40 bandas. Tuvimos los emprendimientos, ¿no? Asimismo fueron de cada cultura urbana, ¿no? Estuvieron los emprendimientos del rock, del rap, del reggae, también estuvieron nutrición, alimentación sana. Pasarela también hubo, ¿no? Por supuesto, hubo pasarela del rock, del rap y también... Del reggae. Del rock, del reggae. Y hubo una pasarela increíble que fue, no recuerdo el nombre, pero fue una nota increíble. No es de los extremos, pero es por ahí. Fue increíble, no me recuerdo el nombre porque es medio complicado, pero fue increíble esa nota. Estuvieron con unos trajes ahí espectaculares. Eso, también los panas freestyleros también estuvieron en la carpa de afuera, llenito ese espacio donde tenían ellos, donde tenían que improvisar. Los grafitis también se dieron acá en la parte de las columnas, como que pudiste ver. Sí, sí. Están pintadas. Lindos murales. Sí, por supuesto, están ahí pintados. Bueno, fue un evento muy bacán donde se convivió con todas las culturas urbanas. Qué chévere que se haya desarrollado en Santa Paz. Por supuesto, y con, ¿no? Todas las expresiones al aire, ¿cierto? Y se dio perfectamente, se acabó muy bien y todos salieron contentos. Igual hubo tatús, ¿no? También eso. Hubo cine, hubo danza también, por ahí estuvo el Sarín también. Ajá. O sea, hubo foros. Completo, estaba la Casa de la Cultura, estaba todas sus salas ocupadas. Y el Ser Festival también encierra todas estas expresiones. Por supuesto, eso justo se va a dar, ya sacarán las carteleras de las fechas que se va a dar. Claro, estar atentos a toda la gente, estar atentos ahí a las publicaciones de lo que son la Corporación de la Calle, están ahí la misma página del Ser Festival y las demás páginas aliadas, ¿no? S3R Festival. Así que amigos, estén pendientes para que no se puedan perder este Ser Festival. Y continuamos con muy buena música, como siempre. Empezamos con Wanyukta Tonic, artículo 57. ¡Boom! Cuidado que vienen los chinos. Uncle Sam, solitario. Son de posesión ancestral, irreductible e intangible. De vuelta acá en la frecuencia eslabón, ya estamos completos, ya estábamos ahí comentándoles un poquito sobre la agenda, lo que va a pasar, los titulares para la cultura, ¿no? Comentándoles un poquito, pero ya estamos completos con un invitadazo acá en la frecuencia eslabón, en las cabinas de la Casa de la Cultura. Amiga, ¿con quién tenemos de gusto? Esto es reggae, ska y algo más. Así se define R56. Nace en la ciudad de Quito a inicios del 2018 de la mano del también futbolista profesional Renato Pinillos. Sus letras profundas y su ritmo alegre se van convirtiendo en el himno de sus seguidores que lo acompañan a cada una de sus presentaciones. After Guapulo es el primer sencillo con el que oficialmente se lanza al mercado, recibiendo muy buenas críticas. Y él nos dice: mientras tanto, seguimos haciendo limonada con limones que nos da la vida. Y aquí lo tenemos ya. ¿Qué tal, R56? Vaya ahí. Todo bien, chicos, aquí súper feliz, contento. de estar compartiendo con ustedes aquí en Frecuencia Eslabón. Muchas gracias a la gente de la Casa de Cultura, de Radio Casa de Cultura. Y bueno, un poquito de reguecitos, que así hay algo más. Así es, para ricazo, esa energía, empezando y tocando, vaya ñaño. Esta canción la venía, no sé, en este momento la venía pensando y me encanta, me fascina. Pero antes, las gafitas que nunca faltan porque, ay, el sentimiento, me da vergüenza que me haga el sentimiento. Esta canción se llama Fuego Amargo, es de las primeras canciones que salieron de R56. Y bueno, básicamente es una carta hecha canción, ¿sabes? Estas malditas ansias de tenerte entre mis labios, cuando no te tengo, de verdad me desespero. Te has vuelto tan indispensable para mí. Haces daño como esa chica que escribí esta canción. ¿De amor o desamor? ¿Qué será? No lo sé. Mira tú, tal vez mujer, espero que lo estés escuchando esto. Y tú también, que estás desde tu casa, desde tu computadora, escuchando la señal de Frecuencia Eslabón. Todos me dicen, yo lo sé, y qué difícil se me hace. Qué difícil la nicotina, ¿eh? ¿Qué debo dejarte? Todos me dicen, yo lo sé, qué difícil se me hace. Como un vago dijo, ¿saben lo que me dijo? Nadie es nadie, como un vago dijo. Nace solo y te mueres solo, por eso nadie es de nadie. Te pedí fuego, hasta ahora lo recuerdo. Me dijiste no tengo, pero también quiero fumar. Caminamos, nos besamos debajo de la lluvia, como los locos andando. Oh, oh, oh, oh, oh. Te pedí fuego, hasta ahora lo recuerdo. Oh, me dijiste no tengo, pero también quiero fumar. Caminamos, nos besamos debajo de la lluvia, como dos locos andando. Oh, oh, oh. Y bueno, como les dije, esta es una carta hecha canción. Y la última parte de esta cartita que escribió esta chica, que de las que rompen el corazón, vea. Me despido, amor, entiendo, se acabó. Oh, quiero buscarte, vida mía. Me despido, amor, entiendo, se acabó. Oh, oh, oh, quiero buscarte, vida mía. De buscarte fue un error. Fue un error, diría yo. R56, ¿eh? Para apoyar llorando. ¡Bravo! Es una carta hecha canción, básicamente, sí, me acuerdo claramente. ¿Cuántos años tiene de compuesta? Un año. Un año. Todas las canciones de R56 comenzaron en el 2018. Créeme que yo antes no me nacía a escribir algo. El año pasado Bueno, como también la gente sabe, soy futbolista. ¿Ah, sí? Bueno, decidí darme un stand-by al fútbol porque tantos golpes que recibí, bueno, cosas que pasan, ¿no? Y que no hay mal que por mí no venga. Y esta cuestión es que... ¿Qué te gustaba más, el fútbol o la música? 50-50. ¿Sí? Mi equilibrio en mi vida es 50% fútbol y 50% música. Debe haber algún complemento entre las dos. ¿Cuáles? Ese complemento, la una le complementa a la otra. Sí, sí, es... Mira, antes cuando solo jugaba al fútbol, me sentía feliz y todo, pero había un vacío dentro de mí. Uh-huh. El año pasado caí en una depresión, me alejo del fútbol y comienzo a tocar la guitarra para ganarme las chauchas. Estaba sin trabajo al final de todo. Uh-huh. Y una cosa llevó la otra. Comencé a escribir de la vida diaria, lo que me pasa a mí, de mis amores, de mis desamores. Y bueno, así nacen tantas canciones. Bueno, hay... Las gafitas primero, perdón, la gente que está viendo, bueno. Es que, si no... ¡Eso! Báilalo con R56, ¿eh? Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen. Aquí en la radio, la Casa Cultura, esta tarde, ¿eh? Con la mejor de las vibras, ¿eh? Para toda la people. R56, para apoyarlo chillando. Mira tú, ¿qué nos ha pasado? Ay, perdón, perdón. Me repito, repito. ¿Qué? ¡Muy güey, eh! Eso es que me acaba el feeling ahí. No, no, oh. Mira tú, ¿qué nos ha pasado? Mira tú, no pinta nada bien. No, y aún no pierdo la fe. Si no es en esta vida, en otra al menos, volverte a ver. Como ayer, no nos importaba nada. Me perdía en tu mirada mientras cantaba. Como ayer, mirando juntos el amanecer. Tienes que entender que extraño tu manera de ser. Porque a veces eso es lo que extrañamos de ese viejo amor. Nos acordamos solo de las cosas buenas y no de las cosas del por qué terminamos. Estamos ahí, ¿no? Chupando despechados, chupando y llorando. Y te comienzas a preguntar muchas cosas. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No, no sé lo que pasó. Parecía que todo iba bien. Iba bien, no, estábamos juntos en tiempo ceder, tenía mujer para pasarla bien, sentados en una terraza, fumando con algo de beber, no nos importaba nada, me perdía en tu mirada mientras cantaba. Como ayer, como ayer. Y un día hablando, ¿qué pasó? Un día solo dejamos de hablar. Nunca entendí qué sucedió. Y la verdad, la verdad es que aún no te puedo dejar de pensar. Y sé que ya te debo olvidar. No, no, no hay señales de ti. Eso me rompe la cabeza. Quiero saber qué es de ti, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Si la vida te sonríe igual. Porque a mí todo me sale mal. No sé lo que pasó. Parecía que todo iba bien. No, estábamos juntos, el tiempo se detenía, mujer, para pasarla bien. No, sentados en una terraza fumando, con él de beber. No, mira tu mujer, mira cuánto daño nos hemos hecho tú y yo. No, mira tú, cuánto daño nos hemos hecho, mujer, yo también te fallé. Nos desperdiciamos, mujer. Nos desperdiciamos, mujer. Seguimos con el ska. Ska, ska. Esta noche solo quiero que mi vida no se acabe. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Esta noche solo quiero que mi vida no se acabe, para olvidar que no volverás jamás. ¿Qué pasó? Lo que un día nos prometimos, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Qué pasó? Lo que un día nos prometimos, ¿dónde quedó? Todo quedó en el ayer. Y si tal vez sea mejor así. El dolor es algo que nos hace más fuertes. ¿Oíste? El hecho que no te vayas de mi mente no significa que de repente a ti te pase igual. Y este corito dice lo que todos pensamos cuando estamos despechados de mal de amores. Esta noche no queremos que la vida se nos acabe, ¿no? A ver, chicos, cántale conmigo. ¡Cántale esta noche! Esta noche solo quiero que la vida no se acabe. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Esta noche solo quiero que la vida no se acabe, para olvidar. No, no, oh, que no volverás jamás. Gracias, chicos, R56, ¿eh? Jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás, jamás. No volverás jamás. ¡Vacancísimo! ¡Bravo! Todo un concierto parte de R56. Es vacancísimo. R56. Gracias, ¿eh? Mi brother ahí, en escena, ¿cuántos músicos son? En escena somos de 3 a 5 músicos. Guitarra, bajo, batería, y trombón y saxofón. Ya, vacancísimo. Bueno, los músicos invitados vienen ahí, ya musicazos que admiro bastante, que admiraba desde hace añazos, y esto de la música en los sonidos, como es el caso de Alex Chontasi, de Los Pichirilos, de La Avellana, de Felipe Carabia, de Felipe Campeón. Carabia, sí, le sí. Cacho el brodercito. Sí, entonces son gente que la verdad esto de la música en los sonidos, yo les admiraba ya y y resulta que la admiración ha sido recíproca, es algo lindo, ¿no? Es algo que te da la música, el arte en sí. Claro, te une, sí. El arte une, el arte. Y vamos a seguir consolida. Con R56 en unos momentos, porque ahorita nos vamos a un pequeño corte, pero no se vaya a ir, porque enseguida regresamos aquí en Frecuencia es la voz. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 21 de agosto a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Se viene la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana. Homenaje y entrega de premio y reconocimiento nacional Benítez y Valencia al Trío Colonial en sus 35 años de trayectoria de identidad e íconos vivos de la cultura musical ecuatoriana. Participa Los Cuatro del Altiplano, Hermanos Núñez, Hermanas Naranjo Vargas, Dani Pinos, El Ecuatorianísimo, Trío Galante, con el Trío Galante, Ballet Sayani, Arte y Tradición. Sábado 31 de agosto, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Retire su invitación en la Radio Casa de la Cultura y en el grupo editorial El Ecuatorianísimo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta, amigos, aquí con R56, para recordarles también un poquito de la agenda cultural. Álvaro Plugas y el Mundo de las Máquinas, este sábado 24 de agosto, no se lo vayan a perder, el lanzamiento de su nuevo disco a las 21 horas en la aldea y Wimper. En la aldea Wimper y Coruña. El costo $6, así que no se lo pueden perder. Les esperamos el 24 de agosto y el Mundo de las Máquinas. Seguimos aquí con nuestro invitado R56, vamos a hablar un poquito con él. Me comentabas fuera del aire que estabas en un proyecto. Coméntanos de este proyecto. Bueno, la idea que yo tengo es unirnos todos. La unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, en vista de que esta situación musical está teniendo el pegue que sigue teniendo poquito a poquito, y esto del arte, de la música, de todo el arte en sí, te une con gente de otros medios, en este caso la gente en el ámbito de la comedia. Entonces, bueno, se me ocurrió que un evento que a mí me gustaría bastante, que sería combinar justamente la comedia, el stand-up comedy y el reggae music, el ska, la música, sí, y bueno, y hasta un rave, porque no, una fiesta rave, ¿no? Pero ese sueño ya se está materializando, ¿no? Scandap, sí. Uh-huh. Justo este anterior jueves 8 de agosto, antes de feriado, hicimos el primer evento de prueba en el Domo. Fue algo hermoso, algo lindo. Cayeron allí algunos comediantes, amigos. Iba la gente ahí, uno que otro amigo borrachín. Muchas gracias, Rosa. ¿Y podemos saber los nombres de los artistas que están involucrados en esto? Claro, o sea, bueno, en la primera edición de prueba nos acolitó el Fabo Gea, saludo, ñañito, de Mantilla, Felipe Carabia, el Cushi, ¿quién más? El Ernie J, bueno, algunos, la verdad, no, el Juan José Avedrado, alguna gente de que está en esta parte de la comedia, ¿no? De ahí también nos acreditó DJ Pikachu, que metió ahí la fiestita y todo. Fue algo lindo. Y bueno, la siembra también, cierto, con NO5, con DJ NO5, ahí presentó su proyecto llamado La Siembra. Hicieron un acústico, se presentaron algo muy lindo también. Y bueno, esto sigue creciendo, le seguimos ahí dando, y este stand-up se va a escuchar ahí adelante, ¿no? Más adelante va a seguir habiendo eventos de stand-up, gente caerán, que se putazas, disfruten, se caguen un rato la risa, luego por ahí podían llorando con la música de R56 y luego se relajan con un poco de deep house de música electrónica, ¿no? ¿Cuándo empieza R56? ¿Y por qué R56? R de Renato. Sí, sí. ¿Y R 56? Es una cosa súper... Sí, todo el mundo me ha preguntado eso, porque a veces ni yo me lo creo cuando digo R56, porque fue algo que... Fue como que para el primer evento que tuve, que era para la apertura del concierto de Enigma, del rapero Enigma colombiano que vino acá a lanzar su disco. Estaba grabando un demo en Inashunku, en la Inashunku en ese entonces. Y él me escuchó y bueno, me invitó a ser telonero en su concierto, ¿no? Entonces... Ya, o sea, R56, cuando me preguntaron, oye, ¿y cómo se llama tu banda? ¿Cuál es el nombre para poner en el lineup? Yo sí, chuta la madre. R de Renato. Y el 56 siempre me gustaba porque fue mi número con el que debuté en el fútbol profesional. Me dio en el número 56 del juvenil, aquí en el campeonato nacional, ¿no? Y 5 más 6, curiosamente, da 11, que es mi día de nacimiento. Son cosas que luego te das cuenta que todo tiene sentido. Cae en el mismo número. Sí. Todo tiene sentido. Todas las cosas tienen sentido. Absolutamente todo. El hecho que estemos nosotros aquí, que esté la gente escuchándonos, todo esto ya estaba dicho, chicos. Así que disfruten. Así es. Vamos a escuchar un tema de R56 en este momento. El primer single, y esto guapo. Es After Guapulo, de R56. After Guapulo. Ahí está. Mi brother en cabina, suéltalo, bro. Boom. Oh, nada. Sigo caminando por la calzada. Miro el reloj y digo, mierda, y son las 6 de la mañana. Va a tocar. Llegar con el pan. Estamos de vuelta acá en la frecuencia de la bomba. Cansísimo lo que pudiste escuchar ahí, es R56. Eso fue After Guapulo. After Guapulo, bacán ahí ese tema. ¿Cómo nace este tema? Este After Guapulo básicamente es un trip que todos los jóvenes quiteños nos sentimos identificados. Su letra lo dice todo. Me acuerdo claramente, eran fiestas de Guapulo el año pasado. Estábamos ahí reunidos con unos amigos en una casa galería que es de un amigo en el sector de la Floresta. Estábamos ahí bebiendo, todo chévere, todos felices, todos alegres. Y mi hermana que, oigan, es fiestas de Guapulo, vamos a las fiestas de Guapulo, los conciertos. Y por ahí, ya aguanta, vamos, ya que se acaba esta botella y vamos, acá esta botella y vamos. Total, 12 de la noche. Y, oye, y las piedras de Guapulo. Vamos, que no sé cuánto, ya se nos había acabado el alcohol. Así que bueno, fuimos a las fiestas de Guápulo, caminando, cantando, yo como soy un loco, siempre ando con mi guitarra al lado, cantando, y la gente ahí bailando y todo eso. Total, llegamos a Guápulo, las fiestas de Guápulo ya habían acabado. Ya toda la gente se estaba regresando, y nosotros así. Y en eso comenzó el loco del R. La inspiración bohemia. El loco del R, que en ese entonces estaba escribiendo, tenía unas letritas ahí. Y comenzó el R de estas, ¿no? Y en eso toda la gente que estaba así viendo qué hacía, todo el mundo estaba así perdido, no cachaba nada, comienzan a escuchar la música. Comienzan así, ¿no?, a bailar. Entonces un amigo me dice, ¡sube la R! Y yo digo, ¡dale, brother, pero sáquese la que ya saben! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Entonces en eso, todos los chicos comenzamos a cantar el... Oh, oh, la gente que se estaba regresando ya de las fiestas de Guápulo se comenzó a mirar a nosotros. Y en eso comenzamos a cantar After Guápulo en el mirador ahí. Válido shit. After Guápulo. Oh, oh, oh. Y fue algo lindo, ¿no? Fue algo hermoso y bueno, así nació la canción y fue todo un trip hermoso. Y fue una canción que llegó tanto, no me imaginé el pegue que iba a tener sin, antes de estrenarse, sin este single. La gente ya se sabía la letra, ya cantaba todo, sabía el ritmo. Nos han pasado algunos videos ahí en redes sociales, hay un video en YouTube que literal es este loco que a veces está caminando por la calle y ¡hola! ¿Qué más, loco? ¿Cómo estás? Ahí está, pégate la canción. Yo ni corto ni perezoso. Y por ahí están los videos, ¿no? Entonces, es súper hermoso. Es algo súper lindo que la música te da el privilegio de vivir y, bueno, disfrútalo, nada más que eso. Cuéntanos un poco tu trayectoria como músico. ¿Dónde te has presentado? Uf, a ver, desde el 2018, el primer concierto que hice, que fue justamente por mi cumpleaños, el 10 de febrero, bueno, 10 para 11 de febrero del 2018, tenía unas 3 canciones escritas que había comenzado a escribir en diciembre del 2017, en esa temporada en Deportivo Quito. Toda la temporada en Deportivo Quito pasé lesionado, pasé súper tristón, las cosas no pintaban bien, y comencé a escribir, me acordaba de cosas, había una chica que... Siempre tenemos ese amor que nos mueve, ¿no? Que te lastima y que te trae buenos recuerdos y cosas, ¿no? Pero si saca esas magníficas canciones, pues no es tan malo. O sea, bueno, yo muy agradecido con esa chica. La verdad, claro. Le tengo un lindo recuerdo. Le deseo lo mejor. Pero ahora estoy ya con esta nueva etapa, sin saliendo canciones. A partir de este diciembre de 2017 que comencé a escribir, tuve ese concierto en Arruz, me acuerdo, en la Plaza Foch. Y bueno, ahí concierto con los Pandas, hicimos algunos covers de Albert Sweet, Manu Chao, que son mis influencias bastante. Qué chévere, Manu Chao. Y bueno, una cosa yo la otra. Yo había promocionado como mi debut y mi despedida en la música. Ahí está. Y ahora estamos acá, ya ahora es R56, ¿no? Vacancísimo esa. De ahí, básicamente, como acústicos me he presentado en... diferentes lugares. O sea, soy un loco que sale con su guitarra, ve un micrófono en un bar y digo, oigan, ¿puedo cantar? Y me dicen, oye, a ver, tienes 2 minutos. Y yo, bueno, ¿cómo es eso? Y después dicen, ya, quédate. Y ahí me quedo 2 horas ya. De ahí con la banda nos hemos presentado en el Templo Krishna. Después hemos hecho poquitos conciertos como banda. Templo Krishna, Nina Shunku. Chuta, se me olvida ya. A ver, el del 18 de agosto nos presentamos con el todólogo. Guitarra y bataca, fue una cosa interesante. Bacanísimo. Bueno, sí, ¿estás trabajando en más material, música? ¿Estás grabando? ¿Sigues grabando? Sí, ahorita, bueno, estamos mentalizados en el videoclip de Arte Guápulo, que estamos trabajando con Sudamérica Films, con Suda. ¿Y qué más? El stand-up, el evento del stand-up, estoy grabando las maquetas de las siguientes canciones para ya poder lanzar. Mi objetivo es, por lo menos este año, unas 2 canciones más sacar, ¿no? Para la gente que está pidiendo. Y disculpa, chicos, el After Guápulo lo terminé de producir ya por la presión también de la gente, de los seguidores que ya me comenzaron a escribir así, ¿y para cuándo el After Guápulo? Y me mandaron un video que estaban ahí viviendo, chileando ahí con la canción de YouTube que me habían grabado ahí en la calle. Wow. Dicen, ¿y para cuándo el After Guápulo? ¿Y para cuándo? Entonces eso fue una motivación, algo muy lindo. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que se sigue uniendo a R56 y es el cariño mutuo. ¿Cómo te encuentra la gente de R56? R56 en redes sociales como R56 Music, Facebook, Instagram, YouTube. En SoundCloud está el sencillo After Guápulo. Bueno, de poquito a poquito seguimos. Se vienen más cosas, más tocadas que próximamente por la fanpage estará anunciando. No quiero decir fechas ahorita porque después quedo como un vendedor de humo y no quiero, mejor. A lo seguro. Cuando ya salga. Exactamente, cuando salga. Nos pasas la información y nosotros te estamos ahí publicando en la agenda cultural sin problema, mi brother. Muchas gracias, muchísimas gracias, chicos, de todo corazón. Agradecido con toda la people. Ya nos queda un poquito más de tiempo, pero ¿qué te parece si nos cantas la última canción? ¿Quieren escuchar el After Guápulo en vivo? ¿Quién? Claro. ¿Qué dice la gente? A ver, ¿cómo está la people? Escuchemos entonces el After Guápulo en vivo. El After Guápulo, pero chicos, como ya es costumbre. Para la siguiente canción, a toda la gente que está aquí, en Frecuencia Eslabón, les voy a pedir unas palmas. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Ska! ¡Oh, oh, oh! Si quieres, cántale conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Oh, qué lindo. Oh, oh, oh, oh, es que y no me importa nada. Caminando en la calzada, son las 3 de la mañana. Aún no recuerdo nada. Caminando sin rumbo, ni dirección. Sin saber dónde quedó el alcohol. ¿Dónde? Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Es que va y canta desde mi casa también. Con el R56, ¿eh? Oh, oh, oh, oh. Es que ya no me importa nada. Aún me pierdo en tu mirada. Son las 3 de la mañana. Aún no recuerdo nada, caminando sin rumbo, ni dirección. atención, mi dirección, sin saber dónde queda tu el fucking alcohol. No es lo mismo pegarse un trozo de chimo que un cigarrillo. No es lo mismo, vaya que no es lo mismo. No es lo mismo, no. No es lo mismo café instantáneo que un expreso doble al borde del colapso. ¿Sí o qué? No es lo mismo, no. No es lo mismo extrañarte cuando veo tu foto en mi pared, preguntarme por qué, por qué, por qué, por qué. Ya nada chupa y olvida, ¿sí o qué? Oh, oh, oh, oh. ¿Y el arte? ¿Dónde es? Porque cuando ya comienza esa situación que la gente ya cierra los bares y discotecas, siempre hay un picado que dice, pasemos por una licorería, preguntando, ¿dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Y ese pana picado dice, esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo, pa' que me invitan. Y me invitan al guápulo. ¿Sí o qué? After guápulo, after guápulo. Oh, oh, after guápulo. Oh, oh. Y luego verán lo que pasa. Y no me importa nada, sigo caminando, por la calzada. Miro el reloj y digo, miércoles, ya son las 6 de la mañana. Va a tocar llegar con el pan. Gracias, chicos. R56 de acá, la frecuencia es la voz. Gracias, chicos. Muchos éxitos en tu vida musical y en todos tus proyectos. Te auguro los mejores deseos. Muchísimas gracias, chicos. Qué buena onda. Tiempo por hoy, pero la próxima semana nos vemos aquí como siempre, el sábado de 1 a 2 de la tarde. Soy Geraldine Andina y les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana. Bacanísimo, así, así es, ya lo dijo la Gerald. El próximo sábado estaremos con más música, más bandas, más invitados y un programota, no te lo pierdas. Saludos a la gente de la cabina ahí. ¡Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum! A Panchito, al Cristian, el brother, ¿cómo es, ñaño? Alex. Al Alex, a la Frío ahí. Gracias, también, chicos. Ahí. Acá. Ya nos vemos, bye. Esa es la frecuencia, la voz. Chau, chau. Adiós. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales.